en un lugar perdido. ¿Cómo escapan estos hombres? A través de una cuerda que tiran por el balcón. Seguro que más de una mujer habría ido a buscar ahí a su marido. Y quizás Rahab, como que ya estaba aleccionada, ya la mujer se había inventado quizás algunas vías de escape para que no pillaran allí a los maridos, ¿no? Y esta es un poco la situación que esta mujer se encuentra. Ahora, creo que en Rahab encontramos la historia de una persona que quiere ser instrumento en las manos de Dios. Y al poder ser instrumento en las manos de Dios, es una persona de bendición. En primer lugar, quiero compartir con ustedes el temor. El temor que siente Rahab, pero no solamente Rahab, sino toda la ciudad de Jericó. Dice el versículo 9 de este capítulo 2 que se nos ha leído: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Porque sé el temor, sé que la tierra os pertenece porque Dios os la ha dado. Y el temor de lo que Dios está haciendo a través de vosotros ha entrado por todos los lugares, ha caído sobre nosotros. Y este temor, en un principio, indica miedo. Miedo a que algo malo puede suceder o va a suceder. Pero quiero llamar vuestra atención a que este temor va cambiando de significado en la persona de Rahab. Comienza con eso, con un miedo a ser destruido. Pero luego va cambiando. Ya de miedo pasa a una reverencia, a un reconocimiento del Dios único y verdadero, al Dios de la palabra, al Dios del pueblo de Israel. Dice el versículo 11, en la parte final: porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Recordemos que en aquella cultura cananea, habían una serie de dioses. El pueblo tenía una serie de dioses a los que consideraban como sus protectores, consideraban que esos dioses eran los que habían creado el cielo y la tierra, y que eran esos dioses los que gobernaban la vida. Gobernaban que saliera el sol, pero que también cayera lluvia. Gobernaban las sequías y gobernaban las abundancias. Y es en ese contexto en el que Rahab está diciendo esto. Yo sé que Dios, vuestro Dios, es el Dios del cielo y de la tierra. En realidad, Rahab, con esta afirmación, estaba haciendo una profesión de fe. Estaba diciendo: vuestro Dios está por encima de nuestros dioses, de los dioses que tenemos como pueblo. El temor se convierte en un reconocimiento y en una reverencia del Dios vivo y verdadero. Pero ese temor va más allá. Ese temor desemboca en una confianza en el Dios de misericordia y en el Dios de gracia. Versículo 12. Os ruego, pues, ahora que me juréis por vuestro Dios, por el único Dios verdadero, por ese Dios que ha creado los cielos y la tierra, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Ese temor, ese miedo, cambia y pasa a ser una confianza, un reconocimiento de que el Dios único, el Dios verdadero, actúa con misericordia y con gracia. Y esa es la historia de Rahab. Rahab era una persona que por su profesión producía abominación ante Dios. Pero Dios tiene gracia y Dios tiene misericordia para con los ciudadanos de Jericó y para con Rahab. Y Rahab entiende esa misericordia y esa gracia de Dios y la hace suya. Por eso acoge a esos espías. Bien, en un principio con miedo, diciendo, bueno, a ver qué, por dónde va a salir esto. Pero acaba en un reconocimiento de que es el Dios de misericordia y el Dios de gracia que se ha acercado a ella para hacerle partícipe de esa gracia. Y este creo que es un primer elemento que hemos de aprender en la vida de Rahab. Y si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, si queremos ser de bendición para otras personas, hemos de tener el temor de Dios, que no es miedo, sino que es respeto, es reconocimiento y es reverencia ante Dios. Nuestra sociedad está asustada en estos días por la situación de crisis económica global que estamos viviendo, ¿verdad? Los que están trabajando no tienen seguro su puesto de trabajo. Todos tienen miedo de que quizás mañana cuando vayan a su puesto de trabajo se encuentren que el encargado o el dueño le diga, mira, tú sabes la situación económica que está mal, tú sabes que la empresa está funcionando mal, no nos pagan y yo lo siento, pero os tengo que despedir. Muchas personas tienen miedo de que no puedan pagar el recibo de la hipoteca de este mes. Para muchas personas está siendo muy costoso llegar a final de mes porque los gastos aumentan y los ingresos decrecen. Aquellos que quizás están en paro, les agobia la situación de la perspectiva. Ahora hay más parados que antes. El temor de Dios lleva la esperanza. Pero el miedo de la sociedad lleva la ansiedad. No hay perspectiva de salida. Y la pregunta es, ¿en qué estamos basando nuestra vida? Rahab se dio cuenta de que estaba equivocada y que en el único Dios que podía confiar era el Dios de la palabra, era el Dios vivo y verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y es a ese Dios al que confía su vida. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿En el trabajo? ¿En las posesiones? Todo eso tarde o temprano lo podemos perder. Lo único que no perdemos es la confianza y la seguridad, la esperanza que Dios nos puede dar. Pero el temor de Rahab no quedó en esto. Me gustaría que me acompañarais a otra lectura. En este caso vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Es el pasaje que todos conocemos como los héroes de la fe. Y es interesante ver que aquí uno de esos héroes que se menciona es Rahab. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31, nos dice algo muy interesante para que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender la fe de Rahab. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiero volver a leer este versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hay un contraste entre Rahab y los ciudadanos de Jericó. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la diferencia entre la decisión de unos y la decisión de Rahab? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué hicieron los ciudadanos de Jericó? ¿Cómo? No os escucho. Tuvieron miedo. Hasta cierto punto, es verdad, tenían miedo. Venía un ejército que tenía mucha fama, pero el texto dice otra cosa. ¿Qué es lo que hicieron los ciudadanos de Jericó en contraste con Rahab? Desobedecer. Desobedecieron. Los ciudadanos de Jericó, al igual que Rahab, como hemos leído en el texto de Josué, capítulo 2, tuvieron testimonio de las obras poderosas que Dios había hecho a través de su pueblo Israel. Escucharon cómo Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Escucharon cómo Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara en seco aquel mar. Escucharon cómo Dios cerró las aguas de ese mar y todo aquel ejército potente de Egipto pereció ahogado. Escuchó cómo Dios durante 40 años había estado guardando y cuidando a su pueblo en medio de un desierto, en medio de la muerte. Habían estado escuchando cómo Dios les había dado la victoria sobre otros pueblos, sobre otros ejércitos mucho más potentes y más poderosos que el ejército de Israel. Habían escuchado: los próximos en caer vais a ser vosotros, oh ciudadanos de Egipto, si no os arrepentís. Eso es lo que habían escuchado los ciudadanos de Jericó. Y ante esa situación, los ciudadanos de Jericó decidieron desobedecer. Confiaron en su ejército. Confiaron en su poder. Confiaron en que tenían un muro de más de 30 metros de ancho. Y dijeron: ¿cómo estos van a venir y nos van a derrotar a nosotros? Sí, de acuerdo que han hecho eso, pero nosotros somos más poderosos que los otros pueblos. Nosotros estamos mejor preparados. Nuestros dioses son más grandes que el dios ese que dicen que le ha sacado de Egipto y que ha hecho todas estas cosas. En contraste con eso, Rahab decidió obedecer a Dios. Rahab dijo: lo que ustedes están haciendo pertenece al Dios vivo y verdadero. Por eso no me importa que mis vecinos me puedan matar incluso por traidora. No me importa. Pero yo quiero obedecer a Dios. Quiero vivir como Dios quiere. No sé si habéis leído, supongo que sí, quizás muchos lo habéis visto en los medios de comunicación, pero en estas semanas los autobuses de la ciudad de Londres llevan un anuncio que dice: probablemente Dios no existe. Disfruta de la vida. Probablemente Dios no existe. Disfruta de la vida. Es una campaña que están financiando a muchos ciudadanos de forma voluntaria, ciudadanos ateos, y que están haciendo una campaña proselitista para que las personas declaren su ateísmo públicamente. En un principio necesitaban 7.000 euros. En la última noticia que leí hace una semana, decía que ya habían recaudado cerca de 200.000 euros. Y esta organización se está planteando exportar esta idea a ciudades como Barcelona y como Madrid. Porque en estas ciudades hay muchas personas que están dando dinero para esto, para que estos carteles salgan en la publicidad. Recientemente también, en estas semanas pasadas, se publicó una encuesta de la fe en creer en un Dios. Y en España, concretamente, en torno al 70% de personas creen que existe algo, que existe alguien, sea Jesucristo, sea Dios, sea Mahoma, sea Buda, sea lo que sea. De este 70%, el 60% dice que cree que hay un algo más allá, un cielo, un paraíso, algo, que todo no acaba aquí. Pero curiosamente, el 42% dice que no tienen esperanza después de la muerte. Todo esto me llevaba a pensar que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿verdad? Dios existe independientemente de que nosotros queramos creer que exista o no exista. Su existencia no depende ni de tu parecer ni de mi parecer. Depende de que existe y punto. Y que tarde o temprano nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Nos guste o no nos guste. Lo deseemos o no lo deseemos. Pero esa es la realidad. La cuestión es cómo nos vamos a enfrentar a esa situación. Precisamente el mismo texto de Hebreos capítulo 11 y versículo 6 nos lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que tuvo esta mujer, Rab. Creyó. Creyó a Dios y obró en consecuencia. Pero Rab, la fe de Rab, no se limitó única y exclusivamente a temer al Señor en este sentido, de un respeto, de una confianza, de obedecer, de creer que Dios es el único Dios verdadero. Fue un paso más. Me gustaría que me acompañarais a otra lectura. Santiago, capítulo 2. En estos versículos está hablando de la necesidad de la fe, pero una fe que obra y que actúa. Porque creer, podemos creer todos, ya lo hemos visto en las encuestas. El 70% de personas creen que hay algo. Pero precisamente en este mismo texto dice: ¿tú crees que Dios es uno? Versículo 19, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. O sea, no es algo malo, no es algo que te va a hacer daño. Pero piensa una cosa, también los demonios creen y tiemblan. Y los demonios tiemblan porque saben que están condenados, que les espera una eternidad de condena. Por eso la fe no es simplemente creer, La fe no solamente es decir, sí, yo creo que Dios existe y que es bueno y que es bondadoso y que me ama y que hasta incluso murió en la cruz por mis pecados. Sí, yo trato de ser buena persona. No, todo está muy bien. Pero esto te está diciendo muy claramente que no te sirve de nada cuando te enfrentes cara a cara con Dios. La fe que Dios desea, que Dios espera en cada uno de los seres humanos, en ti y en mí, la encontramos en el ejemplo de Rahab, versículo 24 y 25. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab fue una persona que tuvo fe, pero que obró en consecuencia a esa fe. Y eso se manifestó en su estilo de vida. Como hemos leído en varios pasajes, hacen mención a su trabajo, a su profesión. Ella se dedicaba a la prostitución. Pero Rahab fue una persona que al conocer el amor de Dios, al conocer la misericordia y la gracia de Dios, decidió cambiar su estilo de vida y ser de bendición. Y fue de bendición para aquellos dos espías. Pero ella quiso ser más. Bendijo a su padre, a su madre y a sus hermanos, salvándoles la vida. Pero no solo eso. Luego pidió la ciudadanía del pueblo de Israel y se integró y formó parte del pueblo de Israel. Y esto le llevó a ser de bendición. Me gustaría que me acompañarais a otro pasaje. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, hay una parte que es muy tediosa. Hay una parte que es muy bonita porque habla del nacimiento del Señor Jesucristo, pero la primera parte es muy tediosa porque habla de genealogía y fulanito engendró a Zetanito y Zetanito a tal y el otro. Y yo confieso que muchas veces cuando leo eso lo paso. Siento la tentación de decir, bueno, Señor, me parece estos nombres muy fantásticos, muy maravillosos, quizás si tengo algún hijo alguna vez más en la vida me los leeré, las genealogías, para encontrar un nombre peculiar. Pero muchas veces nos perdemos bendiciones cuando hacemos eso. Y yo me las he perdido hasta que me di cuenta de este detalle. Acompañadme, por favor, al versículo 5 y versículo 6 de este capítulo 1. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Esta Rahab es de la que estamos hablando. ¿Pero a quién engendró? A Boaz. ¿Os acordáis de un personaje bíblico que se llama Boaz? ¿Verdad? Hace unos meses se nos estaba predicando sobre él, nuestro hermano Pablo Santana, ¿os acordáis? ¿Qué pasó con Boaz? ¿Os acordáis de la historia? Se casó con Ruth, muy bien, Eni. ¿Y cuál fue la consecuencia de que se casó con Ruth? Tuvieron hijos. Y fijaros, Boaz engendró de Ruth, ¿a quién? A Obed. Y Obed, a Isaí. E Isaí engendró al rey David. Y así podíamos seguir la genealogía. Dios bendijo a esta mujer, a Rahab, por su fe, y no una fe teórica, una fe práctica. Pero fue más allá. Sin ella darse cuenta, al obedecer a Dios, al vivir como Dios quiso, fue de bendición para siguientes generaciones. Y de ella viene el Mesías. De alguna forma, Rahab nos bendijo a ti y a mí. Yo creo que todos queremos ser instrumentos en las manos del Señor como Rab, ¿verdad que sí? Pero para poder ser instrumentos en las manos del Señor, es importante que aprendamos estas actitudes que tuvo Rab. En primer lugar, un temor. Un temor que no es miedo. En un principio, para Rab sí que fue miedo. A un Dios airado que va cortando cabezas por todos los lugares. Ella se dio cuenta que el Dios del pueblo de Israel, el Dios de la Biblia, no es ese Dios de pánico. Es un Dios de misericordia, de justicia también, y de justicia para aquellos que viven en desobediencia. Esa fe le llevó a obedecer a Dios. Pero ese obedecer a Dios no simplemente se quedó en algo teórico. Se transformó en un cambio de vida. Yo soy consciente de lo que muchos de los que estamos aquí queremos ser de bendición para otras personas. Y lo sé porque me lo habéis comentado. Y no solamente me lo habéis comentado, yo lo puedo ver por vuestra forma de actuar, por vuestra forma de comportaros. Y quiero de verdad que el Señor os pueda usar para ser de bendición. Lo mismo que fue Rab para muchas otras personas. Y todos podemos ser de bendición allí donde estemos, en nuestra familia, los vecinos, el trabajo. Y todos esos son medios de traer bendición, de ser instrumentos en las manos de Dios para traer bendición a otras personas. En esta mañana, de forma simpática, se nos ha dicho otra forma. A través del ministerio de los títeres. A través del ropero. Yo quisiera en esta mañana presentaros una nueva forma. Como sabéis, como pastor, una de mis ilusiones, ¿cuál es? Ya lo he dicho bastantes veces. Crear una cadena de oración en el que, de alguna forma, las 24 horas del día, como iglesia, podamos estar orando. Y que podamos estar orando no como algo supersticioso, porque decir, mira, es que si estamos más orando, el Señor nos va a escuchar más. No. No por algo mágico, como si dijera, mira, hago esta oración y ya está. No. Quien piensa de esa forma no ha entendido lo más mínimo de lo que es la oración. La oración es la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Dios. Reconocemos como Rab que Dios es el único Dios verdadero y decidimos vivir para Él. Reconocemos nuestras necesidades. Reconocemos que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Reconocemos que Dios nos ha dado una gran obra. Y esa obra es hacer visible su reino en esta tierra. Y para poder llevar a cabo esa gran tarea, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso oramos. Pero sobre todo, oramos porque creemos que Jesús oró. Jesús oró. Y Jesús oró para que el reino de Dios viniera a esta tierra. ¿Os acordáis? Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro. Jesús oró por los suyos. Oró por aquellos que le siguieron. Nosotros hemos de orar los unos por los otros, en medio de las situaciones y circunstancias particulares de cada uno. Jesús oró por esta sociedad, para que esta sociedad fuera una sociedad justa. Tú y yo somos llamados a orar para que el Evangelio, la justicia del Evangelio, penetre en esta sociedad y se haga clara y visible. Por eso es necesaria una cadena de oración. No simplemente para decir, mira, qué bien, tenemos una iglesia que está orando las 24 horas del día. Eso no sirve de nada si es simplemente por hacerlo. Simplemente será para nuestra gloria, y nuestra gloria se cae al día siguiente. Queremos crear esta cadena porque de verdad estamos convencidos de que la iglesia, para respirar, necesita del aliento, de la ayuda del Espíritu Santo, de la ayuda de Dios. Si no, serán nuestros esfuerzos, y nuestros esfuerzos serán perecederos. Por eso necesitamos clamar a Dios. Y estamos trabajando en esta cadena de oración, y si Dios mediante, esperamos con su ayuda y con la colaboración de todos ustedes poderla poner en funcionamiento a partir de primeros de diciembre. Ya hay 40 personas que han dicho, cuenta conmigo. Y la cuestión es que tú puedes también participar, puedes colaborar. Quizás no sabes cuáles son los dones, las capacidades que Dios te ha dado, pero Dios te puede brindar y te brinda hoy la oportunidad. Colabora con la oración. La idea es de que el tiempo que tú puedas y cuando tú puedas, no sé si son 15 minutos cada día, 30, una hora, bueno, eso depende de cada uno. Hay algunos que pues no tenemos tanto tiempo, otros quizás por diferentes circunstancias sí. La cuestión es cuánto tiempo estás dispuesto tú a dedicar a la oración de una forma regular. Pues si estás dispuesto, ya está. La idea es de que cada semana se nos van a ir dando temas específicos por los cuales orar. Lo importante es tu disposición. No importa la hora, no importa los días, que tienes cambio de turnos, no importa. Si tienes interés, si deseas colaborar, si deseas ser un instrumento útil en las manos del Señor como lo fue Rahab, si quieres ser de bendición para otras personas, ahí tienes una oportunidad. Al finalizar el culto, ponte en contacto con nuestra hermana Ani Álvarez. Ella es la que está llevando el ministerio de intercesión, y esto, la cadena de oración, es uno de los aspectos. Dios sale a tu encuentro. Lo mismo que salió al encuentro de Rahab. Y Dios quiere ser de bendición y quiere bendecirte, quiere derramar de su gracia. Y lo quiere hacer a través de la persona y de la obra de Jesucristo. Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, para poder reconciliarnos con Dios. Sí, esos pecados que no son matar, ni asesinar, ni robar, ni estafar. Esos pecados que tú sabes, que yo sé que cada uno de nosotros tenemos, porque todos hemos mentido en alguna vez. Todos hemos pensado mal de otras personas en alguna ocasión. Todos hemos deseado el mal en alguna ocasión. Arrepentirse significa darse cuenta de que eso ha ofendido a Dios y que venimos a Él, que nos humillamos, nos postramos delante de Él y decimos, Señor, sé propicio a mi pecador. No soy mejor que nadie, pero solo tu gracia me puede alcanzar. ¿Qué vas a hacer? Tienes dos posibilidades. Responder como los ciudadanos de Jericó, que sí que creían que existía un Dios que era poderoso, pero a la fin y a la postre de aquello fue desobediencia. O puedes hacer como Rahab. Yo creo que el Dios, tu Dios, es el único verdadero. Y quiero rendir mi vida por completo a Él, para que Él haga de mi vida una nueva vida. Que mi vida, que ha sido un desastre, cambie. Dios sale a tu encuentro y en este mismo momento está hablando a tu corazón. Si oyereis hoy su voz, dice el texto de la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Dios derramará juicio. No depende de que te parezca a ti que lo va a hacer o no lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo mismo que muchas cosas que ha dicho y las ha cumplido, esto también lo va a hacer. Pero hoy es día de salvación. No confíes en tus fuerzas. No confíes en tu seguridad. La única confianza certera que puedes tener es en Dios. Y Él sale a tu encuentro. Señor, yo quiero darte gracias por la vida de Rahab. Gracias por su ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, porque ella fue un instrumento en tus manos para traer bendición a esta humanidad. Y lo mismo que a ella, tú nos quieres usar a cada uno de nosotros para ser instrumento de bendición para otras personas. Señor, tú ves el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Tú ves nuestras vidas. Gracias porque tú nos amas y nos aceptas tal como somos. Y gracias porque tú quieres darnos una verdadera vida, una vida de felicidad auténtica que está en comunión contigo. Y yo te pido, Señor, por las personas que están entre nosotros y que, aunque creen en ti, pero no han tenido esa experiencia de nacer de nuevo, de rendirse a tus pies, de humillarse ante ti, de pedirte perdón por sus pecados. Señor, ayúdales a entender que tú estás buscándoles, que tú estás saliendo al encuentro y que ellos solamente tienen que decir que sí. Oh Señor, obra con poder en esta mañana en el corazón de estas personas. Señor, queremos que haya alegría y gozo en el cielo, porque un pecador ha pasado de muerte a vida. Para tu gloria y honra lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, a mí me gustaría finalizar este culto y después de la pequeña asamblea que vamos a tener, hablar contigo. Por favor, ten la libertad de dirigirte a mí, porque yo quiero hablar contigo. Estoy dispuesto a ayudarte a entender algo más de lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero si has escuchado hoy la voz del Señor, hoy es el momento. Aprovéchalo. Que Dios nos bendiga.